Damos gracias por Jesucristo, porque fue grande, tan grande su amor que vino y murió por nosotros para darnos salvación. Este himno que a continuación cantaremos se titula Morí por ti. Lo haría otra vez si tuviera que hacerlo, para demostrar mi amor por ti. Si tuviera que hacerlo para demostrar mi amor por ti, lloré por ti, clavado en la cruz por darte vida, allí yo derramé sangre por ti. Ya ves cuánto te amo. Te necesito, mi vida yo di por darte salvación. Ya ves cuánto te amo, ves cuánto he sufrido por ti. Mi hijo eres tú y te amo más y más. Estrella te di, el sol y la luna y un corazón, para que tú así pienses en mí. Montañas mil, los bellos océanos están para recordarte que es grande mi amor por ti. Ya ves cuánto te amo. Te necesito, mi vida yo di por darte salvación. Ya ves cuánto te amo, ves cuánto he sufrido por ti. Mi hijo eres tú y te amo más y más. Ya ves cuánto te amo. Necesito, mi vida yo di por darte salvación. Ya ves cuánto te amo, ves cuánto he sufrido por ti. Mi hijo eres tú y te amo más y más. Ya ves cuánto te amo. ¿Cuánto he sufrido por ti, mi hijo? Es...